¿Conoces las casonas de mi pueblo? Con mil historias que todavía cuentan sus paredes. Te invito a un viaje en el tiempo, a descubrir juntos sus misterios, sus aromas, colores y sonidos que permanecen en ellas. Te invito a caminar por las calles de mi pueblo, contagiadas del verde de los cerros, pasadizos de la historia, para vencer el olvido, para recuperar el pasado. Te invito a que me conozcas. Soy Capilla del Monte. Bueno, eso que escuchábamos es la presentación de lo que tiene que ver con las audioguías del circuito de casonas históricas acá en Capilla del Monte. Antes spoileábamos un poquito esta nota que tenía que ver con una mixtura entre el patrimonio cultural, lo turístico, con participación de la Universidad Nacional de Córdoba, en particular con el área de comunicación. Bueno, para hablar un poco de cómo cómo se fue dando esto de las audioguías, estamos comunicados con Gabriela del Río, que es la secretaria de Turismo del municipio de Capilla del Monte. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Qué hermoso escucharlo en la radio. Sí, la verdad que es muy interesante. Qué lindo producto que es hermoso. Lo tienen que escuchar, cada capillense tiene que escuchar esta audioguía. Porque realmente es poner en valor nuestra historia, la vivencia, y a todo esto es acompañado como con pequeños cuentos que te hacen viajar en el tiempo y posicionarte en ese momento de la historia. Bellísimo. Realmente, les digo, es una acción casi obligada para el ciudadano capillense, te diría, porque es muy linda. Gaby, te consulto cómo se inició esto, este proyecto que, bueno, como recién mencionábamos, congrega por un lado a la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, por otra parte, obviamente, tiene participación en el municipio. ¿Cómo se dio este proyecto? Bueno, mira, este proyecto tiene un inicio, en realidad, en la gestión anterior, en la Secretaría de Turismo, cuando estaba Lorena. Uh-huh. Este proyecto lo trae Cristian Curto, quien hace bandera y hace este trabajo, ¿no?, con la Junta de Historia y Geografía y la Universidad de Córdoba, más precisamente la sección de comunicación. La verdad que es un trabajo muy muy bueno. Yo cuando recibo esta presentación, la verdad es que lo único que pienso es lo maravilloso que es y lo bueno que es mantener las buenas cosas que se hicieron y seguir poniéndolas en valor. Así que agradecida por este legado recibido. Eso está buenísimo, cuando hay políticas que por ahí son transversales a cualquier gestión, que hay que seguir aprovechando, impulsando. Por supuesto. Es muy bueno sostenerlas. Lo que te quería consultar en este sentido es cómo sí. Se están dando las medidas de difusión de las audioguías. ¿Se están presentando en qué foros se difunden en los colegios? ¿Cómo se está trabajando ese tema? El día de mañana lo vamos a presentar con todo el equipo de la Universidad de Córdoba de manera virtual. Uh-huh. Y haciendo llegada a la mayor cantidad de personas posible. Bien, bien. Y te perdí un poquito la señal, a ver. Hola, hola. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, quienes estén en grupos, tanto comerciantes, turismo, bueno, obviamente todos nuestros canales de comunicación van a estar estos links abiertos para que puedan participar de la presentación. Y la parte de la implementación de esta acción está dada por la página turismocapilla.gov.ar, donde de por sí ya está todo colgado, está todo listo para quien quiera usarlo. Es muy fácil porque entran a un Spotify. Uh-huh. Por medio de un podcast. Por lo tanto, no tiene ni anuncios ni nada, y lo pueden escuchar de manera gratuita en sus celulares y poder hacer este camino, porque lo lindo es ir de una casa a otra. Claro. Y mirarla y prestar atención a lo que va contando la historia, porque uno empieza a descubrir algo que siempre vio y realmente hoy tiene otro sentido. Se le puede ofrecer, digamos, no solamente al turista, eventualmente cuando podamos volver a gozar de una temporada con mayor normalidad, sino también a quienes habitamos aquí, quizás pasamos por esas casas y no conocemos la historia, ¿verdad? Exactamente. Esa es la invitación primera, creo yo. porque el ciudadano que realmente se ponga en conocimiento de este producto va a ser el ciudadano que se lo va a pasar a un amigo, a un vecino, y cuando vea un turista le va a decir, no puedes dejar de escuchar esta audioguía. Realmente te transporta en el tiempo. Estaba muy buena la iniciativa, ya que bueno, estamos conversando, te quería consultar, Gaby, obviamente que es muy difícil hacer algún tipo de previsión con este contexto sanitario, que además es bastante cambiante en términos de bueno, de si hay casos de COVID, no los hay, etcétera, pero ¿cómo se está trabajando para potencialmente tener algo de actividad turística en la temporada? Bueno, esto se está trabajando por medio de no sé si viste que salió la ley de emergencia turística. Uh-huh. Sí, esa parte de aliento que da el gobierno nacional, nosotros lo tomamos, y la idea es proyectar una tarifa para el 2021, la cual sea flexible, claro, tanto para el turista como para nosotros, con un permiso de cambio, si no me equivoco, hasta 3 posibilidades de cambio. Bien. Sí, entonces, por ejemplo, yo hoy día tengo un establecimiento, un alojamiento, y lo que hago es la venta futura del 2021. Con esto digo, bueno, supongamos, no, mira, yo quiero ir la primer quincena de enero. Sí. Bueno, yo te lo tomo eso. Ahora, si por X, Y o Z, vos turista, no podés venir porque te ha pasado algo, le puedes modificar la fecha sin tener ninguna sanción. Bien. Lo mismo para el alojamiento, si por fuerza mayor te dice, no, mira, esta localidad tiene que estar, permanecer por un tiempo cerrada o cualquier circunstancia que pueda llegar a ser, que todas son posibles, pero ninguna certera, también se puede generar esta posibilidad de cambio. Siempre es acuerdo entre las dos partes. Perfecto. ¿Correcto? Bien, y en términos de promoción desde el municipio, ¿se va a intentar trabajar con el turismo interno dentro de la provincia? Sí, es lo que mayormente vamos a hacer. La idea es siempre, lo primero que se va a abrir son las provincias, ¿no? En su provincia en sí, cuando corran la frontera y digan, bueno, mira, la verdad es que vamos a trabajar solo de Córdoba para cordobeses, se empieza a mover esta rueda. Y después, en enero, es cuando dijo el gobierno nacional que iba a promover, que promovamos el turismo para la temporada 2021, ahí ya estaría abierto para todos. Bien. Tenemos que sí ser muy conscientes de que por más allá de que se abra el turismo, nosotros tenemos que estar muy seguros con nuestros protocolos y estar a rajatabla con lo que nos piden. Sobre todo el distanciamiento social, que creo que eso es lo que más nos está costando como seres humanos. Mm. Esta la no posibilidad de darnos un abrazo y demás es duro para todos. Así es. Bueno, te quiero consultar cómo viviste la temporada pasada, que sí, bueno, fue una temporada normal, donde comenzaste en la gestión. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad que a mí me encantó porque hubo muchísimo movimiento, vi la gente muy contenta, se hicieron acciones de todo tipo para involucrar tanto a los que les gusta andar en moto como hasta los que buscan la alimentación orgánica, ¿cómo decirlo? Eso, la verdad que en muchos aspectos creo que la temporada 2020 abrazó a todos esos turistas que venían a Capilla. La verdad es que creo que nos encontramos con una temporada muy linda. Lamentablemente se nos cortó por la pandemia, pero la idea era que continúe todo el año. Claro. De esta manera. Y desde la Secretaría seguimos proponiendo productos, tanto como por ejemplo la audioguía, que es un productazo. Uh-huh. También estamos en un producto que es el running. No sé si lo llegaste a ver, no. Pero si vos entras a la página principal de Capilla, vas a encontrar que tenés la posibilidad de bajarte entrenamientos. Mira. ¿Y qué te lleva esto? ¿Qué invita? Invita al turista que estuvo todo este tiempo encerrado y tiene ganas de salir y decir, bueno, cuando vaya a Capilla me voy a entrenar para hacer la carrera tal. Los corredores son medios, así te cuento. Sí, sí, sí. Esto de proponerse desafíos y demás, y parte de los desafíos es el entrenamiento. Bueno, proponer venir a entrenarse en nuestra naturaleza para mí es un golazo. Y no solo para los que vienen de afuera, para nosotros mismos como capillenses. Si vos hoy en día te pones a caminar por lugares donde, por ejemplo, el dique, sí, vas a encontrarte un montón de personas caminando. montón de personas que antes no se les ocurría hacer eso. Y hoy en día lo disfrutan. Y creo yo que es poner en valor todo nuestro entorno natural. Es muy importante, me parece eso. Y la actividad y el deporte y todo nos llena de endorfinas y nos da otra perspectiva mucho más positiva. Así más es. Más allá que la realidad, convengamos que tenemos una realidad de los alojamientos que están con ingresos ceros de hace 7 meses y es durísimo para ellos. Y también me parece que esto es hacerle fuerza que ya vamos a abrir. Sí. Y también me lo digo a mí, fuerza que ya vamos a abrir. Gaby, te consulto, bueno, como para cerrar la nota, si me recordás con la presentación de las audioguías, entonces, ¿en qué plataforma, a qué hora sería? Esto sería el jueves a las 6 de la tarde. Yo les voy a pasar en los distintos grupos el link, lo vamos a poner, está de hecho colgado en Instagram, en Facebook, directamente la presentación con la invitación para que todos participen. Bueno, ahí estaremos interesadísimos, estamos en este tema, así que estaremos presentes. Te queremos agradecer muchísimo por el contacto. Bueno, y seguimos al habla. Totalmente, cuando quieras, acá estoy disponible. Muchas gracias, Cristian. Un gran abrazo, gracias. A vos. Pasaba Gabriela del Río, secretaria de Turismo del municipio de Capilla del Monte.